amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Pues es un gusto estar aquí en este momento. Muchas gracias por escucharnos y iniciamos en este momento un programa más de A Fuego Lento con su servidor y amigo Luis Lloresh, una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y transmitiendo en vivo a través de la radio en su página fencai.org. Pues les envío un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, la capital del estado de Querétaro. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a los que están, por supuesto, en la sala de chat, a nuestro amigo Pastor. Por ahí andaba otro amiguito, Tiger. Buenas. Y pues a todos los amigos que nos escuchan a través de los diferentes medios de donde nos retransmiten, si es que nos retransmiten, si es que nos retransmiten en otros lugares. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, como cada lunes y cada día jueves. Bueno, pues estamos ya en el sexto día de la festividad judía de Sukkot. Y pues es un placer poder pues platicarles un poco de ello, ¿sí? De hecho, es una festividad en la cual en Israel, por ejemplo, se tiene la tradición de vivir 7 días dentro de una cabaña, prácticamente todo lo que haces adentro de tu casa, pero en vez de hacerlo en tu casa, lo haces en una cabaña con techo de palma que no te cubre lo suficiente. De hecho, una de las condiciones para que la sukká o la cabaña sea óptima, pues es que se deben de ver las estrellas, se debe ver el firmamento. Y bueno, puede ser de paredes de madera, de tela, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes materiales. Incluso el otro día vi una sukká que en 46 minutos ya la queda levantada. Es de aire, es como los inflables esos que usan los niños, y pues parece que la autorizó por ahí un rabino, o sea que pues entonces es válida. Bueno, amigos, pues me gustaría contarles más, pero pues el tiempo apremia y hay muchas noticias muy, muy, muy interesantes en este momento en relación a lo que está ocurriendo en México. La verdad es una situación que nos deja a todos perplejos. No es la primera vez. Guerrero ha sido, pues, a lo largo de mucho tiempo, una de las, digamos, uno de los estados más azotados por este tipo de crímenes del estado, ¿no? Y bueno, pues es que caray, ahora sí hay bastantes noticias y pues para saber por dónde le vamos a dar. No, miren, la verdad es interesante ver, y de hecho en este momento pues me tomé la libertad de bajar unos audios, pues aquí me repitió algunas cosas. Bueno, no importa. Okay, empezamos de este. Es que como que ahí se repitieron unos videos, pero bueno, no interesa. Nada más se repitieron. Bueno, pues les decía que tenemos una serie de noticias muy interesantes. Pero pues para antes de continuar, pues seguimos con los saludos. Ay, es que hay tantas cosas que decir, ¿no? Estamos contentos, Baruch Hashem. Pues bueno, pues un cordial y muy afectuoso abrazo a nuestros amigos que nos retransmiten y que nos escuchen por esas retransmisiones, pues en otros lugares del mundo. Y pues ahora sí que esperemos que les agrade este su programa Fuego Lento. Sugerencias, noticias, mensajes, lo que ustedes quieran enviarnos, lo podemos leer y pues por supuesto lo podemos transmitir. Nos pueden enviar un correo a daniel.llores@gmail.com o gmail.com, el correo de Google. Por ahí nos pueden mandar información. Nos pueden seguir a través de Twitter, nuestra cuenta de Twitter, L. Llores, así junto, sería como Llores, arroba Twitter. Y bueno, nos pueden también comunicarse con nosotros, aunque ahora no se me quiso conectar el Skype acá con la otra máquina, pero nos pueden conectar con nosotros a través del Skype. La cuenta es daniel.llores en Skype, para poder estar conectados y comunicados, queridos amigos. Pues ahora sí que qué día, qué noticias. De hecho, yo no tuve la oportunidad en la mañana de ver las noticias, bueno, por cuestiones técnicas, por así decirlo. Pero sí, les comento, queridos amigos, que bueno, pues tenemos noticias en relación a lo que sucede en el país, en cuestión de las cosas que ocurren en, sobre todo en el estado de Guerrero. Parece que pues la cuestión de Guerrero sí está pues tomando o haciendo que se tenga conciencia en varios lugares del país, en especial la capital azteca y en las ciudades universitarias, por supuesto, no las NICE, no todo, sino sobre todo como la UNAM, la UAM, el IPN, pero ya la UNAM está declarando un paro de 48 horas en apoyo a los desaparecidos, a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. La pregunta es, ¿por qué se atrevió a hacer el gobierno estatal? Obviamente, pues, el municipal no se manda solo. El estatal, pues, tampoco. Depende de lo que le digan, pues, los gobernantes, ¿no? Sobre todo del gobierno federal. Y bueno, es algo tremendo, ¿no? No van a hacer nada. En relación a esto, están esperando a que mediáticamente esto baje de intensidad. Yo espero que los familiares y la gente que pues está ofendida, como por supuesto un servidor y muchos otros más, sobre todo aquí del proyecto de FENCAI, pues no quiten el dedo del renglón. Y pues ya es hora de que empiece a respetarse la vida de las gentes, no importa que seamos o que estemos jodidos económicamente, y que por eso se aprovechen para masacrar como si fueran perros callejeros a jóvenes de escasos recursos, de familias muy humildes que pertenecen precisamente a esta normal de Ayotzinapa. Y es deslable que se tenga tan en poco la vida de las personas. Eso muestra no un racismo, un clasismo arraigado en gran parte de la población mexicana. Y no solo gente rica, ¿no? O gente de niveles muy altos socioeconómicamente hablando, sino sobre todo en la clase mediocre, diría yo, o clase media, alta, baja, no sé, creo que también manejan tres niveles en la clase media, bueno, pues, clase media, mediocre o mediocre y media. Desgraciadamente, a ese tipo de gente les he oído, pues, como que escuchar ciertas palabras o ciertas, digamos, ciertos comentarios no muy adecuados en relación a esto. Y es terrible, amigos. Bueno, pues miren, vamos a hablar de los hallazgos, no de supuestos. porque el gobierno del Estado de México ya lo quiere ocultar, ¿no? Pero pues que se estén usando los canalones de las aguas que pasan por el Estado de México para aventar cadáveres, está grueso, ¿no? Y se habla de que, pues, caray, son bastantes, no es un solo cuerpo. Vamos a leerles por ahí alguna noticia, y es que ya, pues obviamente ya el gobierno del Estado de México salió a decir que pues que no se sabe que en realidad sean tantos y que pues los huesos pudieran ser hasta de animales, ¿no? Que no les consta que sean cadáveres completos. No, pues la verdad es el descaro, ¿no? O sea, decir que no pasa nada. Prácticamente muchos de los gobernantes de los estados donde los conflictos están gruesos, siempre es lo mismo, ¿no? Pregúntele a Viejidio en Tamaulipas, pregúntele a este Javier Duarte en Veracruz, a quién más podríamos comentar, ¿no? Pues tantos gobernadores que estén implicados, pues en el Estado de México, pues ya no fue la excepción, a Erubiel, ¿no? Entonces, pues, o sea, se desaparece gente, matan gente, se oyen balazos, ¿no? Porque pues ni modo que sean cuetones, ¿no? Pues en Tamaulipas, por ejemplo, ahora que estuve yo allá, pues se oían de repente detonaciones y luego todo el mundo paniqueado, la verdad, ¿no? Pues, la gente, Chihuahua, en el Twitter, por ejemplo, hay una página donde te indicaban, o la gente empezaba, se oyeron detonaciones en tal colonia, y, órale, se escuchaba, ¿no? Y pues resulta que eran balaceras, ¿no? En Twitter empezaba. De hecho, sería una buena organización que personas que estamos relacionados, bueno, yo no tengo tanto tiempo, queridos amigos, yo no tengo tanto tiempo de estar ahorita en el computador, gracias al Eterno, gracias, pues ahorita tengo empleo, por un momento todavía tenemos un empleo, ¿verdad? Y bueno, el detalle es que, pues que en realidad, cuando no tenía empleo, pues estuve trabajando, digamos, entre comillas, apoyando en otro proyecto parecido al FENCAI, en otra emisora. Y bueno, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se organizó la gente de tal manera que en Twitter hay una página, e inmediatamente subían fotos, subían reportes. Bueno, pues a mí me tocó que, pues a media cuadra de mi casa, quedó un chavo tendido, ¿no? No sé si él se vendría balaceando con los otros o los otros le dispararon. Venía con una mujer en un carro plata. Incluso saqué una foto, por ahí anda. El cuate estaba tirado ahí enfrente de un negocio, herido de un balazo, en una de las avenidas. Y ahí por donde vivo, en el 28, se oyeron los balazos. Y bueno, ya cuando salí, pues resulta que el chavo se detuvo prácticamente enfrente de la calle. Yo estoy perpendicular a esa calle. Bueno, cuando vivía ahí, el domicilio donde vivíamos pues quedaba perpendicular a esa calle donde fueron los balazos. Y el muchacho quedó tendido. Pero se supone, pero pues eso sí, todos los gobernantes dicen que no pasa nada. Y cada vez está más grueso. Y no pasa nada, no, pues no sé, para ellos a lo mejor, pues no pasa nada porque pues a la gente que están matando, pues es, para ellos es invisible, ¿no? Y pues no meramente en el sentido literal, pero pues, esa gente no existe, ¿no? Como decía Salina, ni los veo ni los oigo. Entonces estamos viendo que hay un reporte que la Ciudad de México el 13 de octubre en la revista Sin Embargo, o en la página de Sin Embargo, un diputado del PRD y una organización civil acusaron hoy al gobierno de Erubiel Ávila de esconder el hallazgo entre 21 y 43 cuerpos en Ecatepec, Estado de México. La administración estatal dijo en un comunicado que sí hay restos óseos, pero aclaró que no están identificados ni siquiera como restos humanos. Pero el diputado dijo que momentos después que tiene audios en que los funcionarios de la administración reconocen 21 cuerpos. Pues les parecerán pocos. La Procuraduría de Justicia del Estado de México localizó el 21 cuerpos, perdón, 16 mujeres. Ah, chingado, pues cómo no van a saber qué es o qué no es, no. Pues, 16 mujeres. O sea, y dicen que no saben si son los restos de personas. ¿Y cómo saben que son 16 mujeres? En los canales de aguas negras del municipio de Catepec, en el río de los Remedios o canal de la compañía. Durante las últimas semanas, dijo el diputado local Octavio Martínez, sin embargo, y la misma información fue confirmada a este medio por David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Estado de México, pero él habla de 46 cadáveres. Uy, bastantitos. Ambas fuentes difieren en el número de cuerpos encontrados en los trabajos de dragado de aguas negras. Hijo, no, está dantesca la foto, amigos. En la página de sinembargo.mx, entonces pueden ver la foto y pues, es claramente un cuerpo en descomposición, o sea, que sale ahí en medio del agua. Algo fuerte, ¿no? Bueno, hay más cosas más fuertes, por supuesto, no nos vamos a hacer los tontos. Tanto el legislador como un grupo civil coinciden en que el gobierno de Rubiel Ávila no ha querido informar sobre los hechos. Bueno, pues ¿a qué le temen? Que el tío Sam diga, no, pues ahora tampoco no vayan a Guerrero y no vayan al Estado de México. No mames. Bueno. Esta tarde, el gobierno del Estado de México dijo que sí se han hallado restos óseos, pero serán identificados para saber de qué son. Se han localizado restos óseos cuyos orígenes serán determinados de manera científica, pues no se puede precisar si son de origen animal o humano, y que aún es más complejo precisar, según ellos, si se trata de un solo cuerpo o incluso su género, dijo en un boletín. De inmediato, el diputado respondió en una entrevista de W Radio, afirmó que divulgará audios donde los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México admite que son 21 los cuerpos hallados en el río de los Remedios en Ecatepec. Una hora antes, en su cuenta de Twitter, Octavio Martínez B., el legislador periodista, escribió: confirmado el hallazgo de 15 cuerpos sin vida del 1 de junio al 30 de septiembre. La Procuraduría obligada a hablar con la verdad. Uy, no, pues y en corto tiempo, ¿cuántos meses son? Antes, el hallazgo ya fue notificado, según el legislador, por los titulares de la Subprocuraduría de Género, de la Fiscalía de Feminicidios y Trata, de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, a un grupo de familiares que reclaman la aparición de 40 mujeres, en su mayoría menores de edad, ausentes en los municipios de Catepec y Tecamac desde principios de 2014. Nos reunimos el miércoles de la semana pasada en la Fiscalía Regional de Catepec con los funcionarios de la Procuraduría. Nos dijeron que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de este año, durante trabajos de limpieza de los canales de aguas negras realizados para la ubicación de personas desaparecidas, han descubierto 21 cadáveres. Cadáveres, caray. 16 de ellos correspondiente a mujeres, dijo el diputado. Sin embargo, algunos de los cuerpos están en avanzado estado de descomposición y otros están descuartizados. No se han practicado exámenes de ADN para identificar a las personas, pues, según lo dicen los funcionarios de la Procuraduría, la dependencia de gobierno carece de recursos económicos para realizar los análisis. No, pues claro, ¿cómo no? No hay recursos, ¿no? Sí hay para pagar un pinche avión de no sé cuántos millones de pesos, ¿no? Pero no hay recursos para cumplir con el trabajo que le corresponde al Estado, que es la investigación y la impartición de justicia. ¡Oh, caray! No, y la técnica de todos los gobernadores, patito, que no los puedo decir de otra forma, es querer volver a las dependencias como tránsito, como la policía, entidades autosuficientes. Esta noticia, bueno, de buena fuente, yo la recibí por una persona que pertenece, bueno, en un estado X del país, y que la orden es por parte del gobierno estatal, pues, que tránsito y que la policía sean como los municipios, independientes, que ellos tengan sus propios recursos. No, pues olvídense. Y el dinero que reciben de los, pues de los impuestos y de las multas y todo eso, ¿a dónde se va? No, pues a las pinches campañas políticas, a engordar a los gobernadores y al séquito de paleros que los rodean, ¿no? Es una vergüenza, carajo. Que digan que no hay dinero. No, pues bueno. ¿Para qué le sigo? Me voy a encanijar y voy a empezar a echar víboras, serpientes, sapos y cuanto más salga de la boca. Porque la verdad es para que sigan las cosas. A ver. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, pues sí. Comentando, seguimos. Bueno, o sea que no hay lanita, según. Uf, no, pues qué barba. Ok. Según, no se han practicado exámenes de ADN para identificar a las personas, pues según nos dicen los funcionarios de la Procuraduría, la dependencia de gobierno carece de recursos económicos para realizar los análisis. Sí, obviamente son caros. Exigimos al gobierno del Estado de México que informe con detalle y oportunidad de cara a la sociedad todo lo que nos fue informado a puerta cerrada, pero tenemos grabado, exhortó Martínez. El gobernador priista del Estado de México, Rubiel Ávila, es originario de Catepec. Sí, yo conozco la casa de su mamá. Municipio del que ha sido alcalde en dos ocasiones y diputado local en dos más. De manera reiterada, familiares de mujeres desaparecidas o asesinados han demandado una reunión para exigir la justicia para sus hijas. No, pues caray, pues con una pena para decirle a estas señoras o a estas mujeres que reclaman la desaparición de sus hijas, perdón, que no, o sea, les van a entregar un cuerpo que a lo mejor ni son de sus hijas, pero les van a decir que son ellas. No lo duda. No, caray, qué bárbaro. Nuestro país es un gran cementerio, lleno de violencia, de... No, estamos jodidos. Pero, totalmente jodidos. Pero, pues sí, ¿no? El que armó todo el desmadre anda a toda madre allá en Estados Unidos sintiéndose, pues, el gran maestro de Harvard, ¿no? Y da conferencias y la chingada, ¿no? Pero pues, él se fue para allá. Si tan bien está México y tan buena fue y tan efectiva fue su guerra contra el narco, pues, ¿por qué chingados se fue para allá? ¿Que se queda aquí en México? ¿Eh? No pasa nada. No pasa nada en Michoacán, no pasa nada en Guerrero, no pasa nada en el Estado de México, no pasa nada en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, no pasa nada, ¿no? Pinche malandros, ¿no? Pues ahí andan bien culiados por allá, porque aquí no pueden estar. García Luna, ¿no? Ahora es todo un empresario y vale madres el desmadre que hizo con Florán Cassés, ¿no? Y yo sé más cosas que hizo ese cabrón. No, si les contara. No, nada más lo que dijo la Barbie de que García Luna les pasaba charola a todo. Y Estados Unidos lo tiene allá. ¿Por qué? No, porque pues él y Calderón, ¿no? su jefe Calderón, pues le hicieron el trabajo sucio a los gringos de poner a México de cabeza. ¿Por qué? Porque ya tienen la forma de justificar que cualquier asesinato que ocurra en el país fue, pues, perpetrado por el crimen organizado. Ya, así se sacan la barra todos, las autoridades, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, el gobierno federal, todos se sacan la barra con ese detalle. Ya, ¿y ya para qué investigan, no? Pues fue el crimen organizado, como dicen de las desapariciones. Bueno, ¿y a cuánta gente han arrestado, a cuánta gente tienen detenida por esas cuestiones, no? Pues, ay, o sea, es la omisión, pero a todo lo que da, ¿no? La falta de justicia hacia la población. Estos güeyes creen que los impuestos, que los recursos que reciben del petróleo, de los impuestos y de tantas cosas más, es para ellos darse la gran pinche vida y mandando allá a los hijos, a las hijas a Europa y andar en los cotorreos con la gente nice y carros deportivos de los caros, de último modelo y departamentos de lujo y ropas caras. Sí, eso es lo que piensan. Y la gente pendeja cree que es para eso los dineros del Estado, ¿no? Cuando se supone que los recursos son para ir ampliando las posibilidades para una mejor vida para toda la población, para crear infraestructura, para crear los medios en el que este país se tiene que ir desarrollando, y no para gastarlo en frivolidades pendejas. Pero como desgraciadamente hay tanto frívolo en este país, que aunque estén jodidos se sienten de la realeza, aunque no tengan los recursos adecuados como los que detentan los gobernantes, pues aún así siguen aceptando esta cosa. Y yo no veo cómo hay gente que pueda justificar al Calderas y al Fox y a otros pinches gobiernos no tan lejanos, desde un lapso de 30 años para acá. Y como hay gente que habla, pero eso es la gran, o sea, yo recuerdo algo que recuerdo del señor Jorge Saldaña, y que lo menciono aquí porque siempre lo decía, ¿no? Es que es un orgullo para el mexicano ser ignorante. Pinche idiosincrasia del mexicano, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, pues dejando a un lado el asunto de lo que ocurre en el Estado de México, y si son 21 o 46, pues son cuerpos. A final de cuentas, fueron personas. Tuvieron papá o tenían papá, tenían una mamá, tenían una hermana, un hermano quizás. Tenían a alguien y les fue arrebatada la vida. Y de una forma, oye, despedazar una persona, ¿no? Ahora, ¿será que estaban despedazados? Porque, por ejemplo, yo sé que el narco despedaza a las personas y las deja ahí tiradas normalmente para que los vean, que sirva de escarmiento, pues, para los que se quieran poner contra ellos. ¿O no es así? Pero, ¿qué pasa? Ah, no, despedazaban el cuerpo y los tiraban al agua, a las aguas, a los canales estos. No, pues. Entonces, pues, ¿cuál era el objetivo? Desaparecer esas personas. Pueden ser delincuentes relacionados con ritos de algún culto bizarro que ya pululan también en este país, porque, pues, como está tan cabrón conseguir el pan a diario, pues mucha gente se lanza sobre esos cultos bizarros, tan fuertes, ¿no? Donde empiezan sacrificando animales y finalmente se lanzan a sacrificar personas, ¿no? Incluso, pues hace poco estaba oyendo la noticia de que se echaron a un santero muy reconocido, no sé si en el DF o en el Estado de México, la verdad, pero el caso es en esa parte del país, y le dieron cuello. Entonces, ¿por qué se lo tronaron? ¿Quién sabe? ¿No? Y según era muy conocido, porque famosos lo iban a visitar a ese cuate. Algo así muy parecido al caso de los narcos satánicos, que pues en realidad ni siquiera eran satánicos, ¿no? Eran santeros, ¿no? Pero muy violentos, muy locos. Hacían sacrificios, bueno. Para la gente que no entienden esto, o que no conocen verdaderamente por qué este tipo de gente hace estas cosas, bueno, les puedo decir que para los que conocemos de, digamos, una corriente religiosa diferente a la que está acostumbrada mucha gente, o a la que conocen comúnmente, con cuentos que diablos y demonios y ese rollo, y que los espantan con el petate del muerto y los ponen a rezar rosarios, pues no saben, ¿verdad? Pero pues uno que conoce ciertas cuestiones que tienen que ver con la sangre, con los cadáveres, con todo este tipo de actos, pues entiende por qué hacen estas personas. Ah, obviamente no los justifico. No, por supuesto que no, estoy totalmente en contra de eso. Y pues aquí esto huele a que también pudiera ser. Ahora, mujercitas, jovencitas, no, para violarlas, para hacer videos smurf, ¿cómo se llama? Sus pinches videos bizarros donde ultrajan salvajemente a una mujer y al terminar que están prohibidos, por supuesto. Es, digamos, el extremo de la pornografía, por así decirlo, donde yo no he tenido la oportunidad de ver una porquería de esos, ni me interesaría verlas, ¿no? Pero lo que sí se sabe, pues ustedes lo pueden googlear y ya escuchar de esto, es que atacan mujeres, jovencitas principalmente, y las violan brutalmente, y finalmente cuando las terminan de violar, las asesinan. Yo no sé cómo hay gente tan estúpida o tan trastornada en la cabeza que se puede existir con eso. La verdad, yo creo que en mi caso no ocurriría eso, pero son crueles, ¿eh? O culto bizarro, como los muertas de Juárez, ¿no? Y estamos teniendo un caso tremendo aquí en el Estado de México, muy parecido al que ocurrió en Juárez. Por supuesto, la justicia hasta ahorita no ha llegado. Se tiene a un pseudo culpable por allá, supuestamente. Aquí, pues igual van a buscar un pobre cabrón que no la debe ni la teme, o que tiene por ahí ciertos antecedentes de con este tipo de violencia, y van a decir que era el mero cabezón de un grupo acá de violencia y de sacrificios humanos o de aberrantes actos, ¿no? Como los que estamos viendo que está ocurriendo en el Estado de México. ¿Quién sabe? Pero vamos a ver. A ver, amigos. Bueno, pues antes de continuar, vamos a cambiar un poco del tema. Pues, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Una rolita? No, miren. Vamos a seguir porque el tiempo ya se va rápido. Y cambiando de, pues digamos, de ubicación, porque el tema prácticamente es el mismo. O sea, ni modo, estamos pasando lo que verdaderamente está ocurriendo en el país. Gracias a este proyecto, ustedes tienen la oportunidad de enterarse de lo que, pues de lo que está pasando en México, ¿no? De lo que está pasando para los que vivimos en México, pues de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y para los que no están en México, pues bueno, o sea, a lo mejor se van a dar cuenta que también es un reflejo en otros lugares, sobre todo en América Latina, ¿no? El efecto de querer reventar a los latinoamericanos, ¿no? Pues no me queda de otra, ¿no? Más que comentarlo, ¿no? Bueno, miren, bueno, antes de pasar a la noticia, voy a subir unos audios de precisamente de dos jóvenes sobrevivientes allá en Ayotzinapa, sobrevivientes de la masacre de los muchachos maestros de la normal de Ayotzinapa. Y antes de ponerles sus audios, pues hablando precisamente de las tendencias a tener al mundo oprimido y querer callar las voces que, pues, que en cierta forma buscamos una alternativa al depredador capitalista, por así decirlo. Sí. A los hambriadores mundiales que se dedican a reventar países para imponer sus reglas y dejar países saqueados con gente viviendo en la miseria, controlarlos a través del hambre y de los bienes, que a final de cuentas pues son un derecho humano, pero pues eso es la forma de que ellos tienen para someter a los pueblos y a las gentes de estos pueblos a ser pues sus esclavos, ¿no? Y es que pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, su servidor es también algo de poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? No, en realidad de poeta jamás, ¿no? No, nunca me he dedicado a eso. No, en realidad he sido, bueno, soy técnico informático, parte de la profesión mayor, ¿no? La licenciatura de ingeniería en mecánica. Y bueno, llama la atención un mensaje o una llamada de Snowden en relación a ciertos programas que son muy, pues muy usados. Pues de hecho, yo tengo dos cuentas de correo electrónico en Google. Y dice Snowden, llama a no usar Dropbox, Facebook y Google. Bueno, ya sabíamos que todos estos cuates se allanan, pero grueso, ¿no? A las órdenes de la NSA, ¿no? Y dice, en una entrevista para el New York, The New Yorker, afirmó que las empresas dispuestas a colaborar con el gobierno y comprometer sus servicios y productos no merecen ser de confianza con sus datos, por lo que pidió abandonar los programas que son hostiles a la privacidad. Bueno, yo les puedo decir que tan privados son el Mac, el Windows, Mac OS, el Windows y otros no. En realidad, pues, es ahora sí que, pues que son prácticamente coladeras en cuestiones de seguridad, ¿no? El ex colaborador de la CIA, Snowden, sugiere a los usuarios deshacerse de Dropbox debido a que ese servicio encripta los datos solo durante la transferencia y el almacenamiento en los servidores. Por lo anterior, recomiendan utilizar otros servicios como SpiderOAK, el cual codifica la información también cuando está en el ordenador. En una entrevista para la revista The New Yorker, afirmó que estamos hablando de abandonar los programas que son hostiles a la privacidad. Acusó que los mismos pueden ser, sucede lo mismo, perdón, que lo mismo sucede con redes sociales como Facebook y también Google. Bueno, yo la de Google para las cuestiones estas así como redes sociales no lo ocupo, nada más para correo electrónico, ¿no? Y la verdad no tengo así dijeras una información sensible, ¿no? Que les interesara nada. Pero bueno, independientemente de eso, si mi información vale algo o no, mi derecho a la privacidad está siendo violado, por supuesto. Señaló que ambos son peligrosos, por lo que propone a la gente que utilice otros servicios que permitan enviar mensajes cifrados, tales como en el caso de Silent Circle y Redfone. Bueno, pues qué bueno, da alternativas. Si me están oyendo nuestros amigos, pues bueno, pues vamos a usar el Facebook para puras mamadas y ya pues los otros para conversaciones más serias, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer, no? De hecho, todo mundo también al WhatsApp, pues como que nos cayó como de peso que dijeran que Facebook compró WhatsApp, o sea, que la privacidad va a valer una pura y dos con sal. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, hay alternativas. Por ejemplo, está Telegram, que es un programa de origen ruso. que de hecho los rusos también se la sacan en cuestiones de programación y buenos programas, y se me hace muy buena alternativa usar Telegram en vez de WhatsApp. Y todo el mundo lo comentó precisamente cuando se salió la noticia, no sé cuánto tendrá, más de un año, cuando Facebook compraba WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Las empresas dispuestas a colaborar con el gobierno y comprometer sus servicios y productos no merecen ser de confianza con sus datos, porque si lo hacen para un gobierno, lo harán para otro, declaró. Habló con informáticos y criptógrafos todos los días para tratar de averiguar cómo podemos crear soluciones, dijo a la publicación. Pues tremendo, amigos. Miren, de hecho, es que quiere aventar a todo el mundo, pero pues aquí su servidor, y lo he dicho en las presentaciones de su programa, A Fuego Lento, usamos las plataformas Linux, ¿no? Que también, de hecho, Ubuntu fue muy criticado, inclusive por Richard Stallman, ¿no? A Canonical, que es la fuente donde se suben todos los programas compatibles con Ubuntu, no, pues le llovieron críticas de Richard Stallman. Para el que no sepa quién es Richard Stallman, Richard es el gurú del software libre. Incluso él está en contra, por ejemplo, de programas privativos como el Flash para ver los videos, que están pero multiplicado en internet, y otro tipo de programas como Java y otros que se usan precisamente con licencias privativas, sí, evitando que las personas tengan acceso a su código fuente. Sobre todo que si tú le haces una modificación, que tú le puedas hacer una modificación a ese tipo de programas, y ese tipo de programas muchas veces puede traer algoritmos, por así hablar técnicamente, que puedan estar precisamente cometiendo una intrusión a tu privacidad, mandando información. De hecho, lo he dicho, no recuerdo si fue en en Fenkai, pero quizás en el otro proyecto sí lo comentaba, que pues Windows, al momento en que tú estás conectado a tu módem de banda ancha, a tu aparatito que te da tu servidor de internet, sí, tu router, módem, etcétera, al momento en que tú conectas tu máquina a internet, inmediatamente Windows expropia, por así decirlo, el 20% del ancho de esa banda. ¿Para qué? No me pregunten. Pregúntenle a Microsoft. Bueno, pues, ¿para qué chingados quieres robarte el 20% del ancho de mi banda, de mi servicio de internet? ¿Por qué? Sería una buena pregunta, ¿no? Que la pudieran contestar, ¿sí? Y pues, obviamente, pues va muy de la mano con lo que Edward Snowden menciona en relación a estos tres programas, Dropbox, Facebook y Google, que de hecho ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hay muchas medidas, hay muchas alternativas, pero desgraciadamente también mucha gente, por no aprender, no renuncia a usar eso. No, si yo les dijera, por ejemplo, que en las instituciones gubernamentales empezáramos a usar Linux, en vez de andar comprando cada determinado tiempo las licencias de Windows, no, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, 8.1, y ahora va a salir el Windows 10. ¿Se imaginan la cantidad de millones de dólares que se ahorraría este gobierno en licencias de Windows? mucha gente dice, no, es que los programas, la mayoría de los buenos programas para hacer esto, esto, esto, el otro, están en Windows. No, pues no es cierto. La verdad es que no. Hay muchos programas muy buenos, por supuesto, para poder hacer la misma cosa que haces en Windows, hacerlo en un ambiente Linux. Y la gran diferencia es que muchos de esos programas inclusive son gratuitos. Y tú no tienes que andar buscando un pinche crack en la web o un creador de registros ni nada. Tú bajas tu programa y te evitas esas broncas y que luego ya tu crack ya valió y que ya está muy usado. No. Y pues aparte no violas la ley tampoco. Ni le estás dando en la torre a nadie por usar ese programa. ¿Sí? Y ni te ves obligados a aceptar acuerdos de licencia, que le llaman así, sobre todo ese tipo de programas privativos, para poder hacer lo que normalmente una gente hace en una computadora, que es buscar información, entretenerse, divertirse y trabajar. No hay otra. Y lo mismo lo puedes hacer con una licencia de Windows. Y que agarran a toda la bola de huevones empleados de gobierno, porque también se pasan los burócratas, que no creo que les salga tanto como pagan en licencias de Windows a los empleados de gobierno para enseñarle pues con un curso básico de Linux. Y cómo se utiliza, y conocer los diferentes escritorios, y bueno, que el Estado diga, no, pues el escritorio por default para todos los equipos de gobierno va a ser este, un NOME, un XCFE, o qué sé yo, ¿no?, un Unity, cualquiera de esos tipos de escritorios, o Cinnamon, o qué sé yo, un Mint, cualquiera de esos. La cantidad de millones, ¿no? Pues como Bill Gates no va a estar millonario, ¿no? Y creo que en un país sudamericano se pretendió hacer eso. ¿Y qué creen? No, pues no faltaron los pinches políticos que luego se bajaron los calzones por una lana. Y sabotearon esa propuesta de empezar a introducir en las instituciones de gubernamentales que dependen del Estado, software libre. Aparte es mucho más seguro que un pinche Windows. Yo con Ubuntu, con Linux, no ando batallando con virus. Que ya me cayó un spamware, que ya no. Yo no ando batallando con esas caladas. Ahora, mucha gente, no, pues el Mac tampoco tiene virus. Sí, pero lo que vale, lo que cuesta una Mac. Que sí, podemos decir, trae mucha calidad, esto, lo otro, pero pues, por favor, pues estamos en tiempos de austeridad, no es para gastar los millones tampoco. Bueno, pero pues ahí está una propuesta en el aire. Yo propongo mucho eso. Y no es porque sea, ¿no? Pues, de hecho, yo empecé usando Linux precisamente porque un amigo de que trabajaba o que contribuía con una estación llamada Radio AMLO, el proyecto de Radio AMLO, él usaba Ubuntu. Hasta el nombre está muy padre de Ubuntu. Claro, ahí, por ejemplo, este cuate, se me olvida el nombre por el momento, el creador o digamos el CEO de este proyecto de Ubuntu, pues les decía que Richard Stallman lo puso pinto y parejo. ¿Por qué? Porque ya estaban introduciendo también una especie de un spyware a través de Amazon. Y pues estaba ya recolectando información de nuestro equipo. Y cuando la gente porque esto se administra a través de muchas personas a nivel mundial, muchos desarrolladores participan de esto, ¿sí? Pues resulta que luego cuando detectaron este túnel, por así decir, con esta corporación. ¡Ey! Pues, ¿qué les pasa? ¿Cómo que el software libre ya lo están llenando? Y bueno, no, por ejemplo, a Linux Torvald, él dice que la NSA fue y le dijo, oye, pues necesitamos que tú metas un programita por ahí, un backdoor en Linux, para poder nosotros pues tener acceso a los equipos de las personas. Según Linus Torvalds, le dijo, ¿sabes qué? Toma, no hay de piña, compa. Ojalá, ¿verdad? Esperemos. Sería una gran decepción para el mundo libre, los que nos manejamos con Linux, con una de las tantas versiones de Linux, que eso hubiera ocurrido, ¿no? Que nos pusieran un backdoor en nuestros equipos, ¿no? A través de un Linux. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Tiene muchas aristas. El software libre. Pero la verdad, para mi gusto, serían más ventajas que desventajas. Y obviamente un ahorro monumental. Estaría bueno mandar una carta al IFAI y, bueno, ¿cuánto gasta el gobierno federal en licencias al año de software pues digamos original, ¿no? O software con licencias privativas. Y yo creo que nos quedaremos así con el ojo, pero súper que cuadrado, ¿no? Al ver la cantidad de lana que se va en eso. ¿Sí? Entonces, yo pienso que sería interesante que, pues incluso, bueno, pues el ejemplo, en este caso, este programa a fuego lento es un ejemplo de lo que hace Linux. Y miren, estoy transmitiendo a través de una plataforma Linux, Ubuntu 14.04.1, la versión Ubuntu Studio, que pueden traer los códecs de audio. Y Ubuntu Studio, pues prácticamente trae programas, por ahí también hay un programa muy interesante, que puede hacer lo mismo que un Sony Vegas. Para los que les gusta trabajar con audio y video y todo ese tipo de cosas, trae sin número de herramientas que incluso no tienes que gastar en licencias privativas tan caras, ¿sí? Como lo harías con programas pues hechos para usarlos con Windows. Y lo puedes hacer. Y tú lo puedes simplemente esperar un determinado tiempo, dependiendo la velocidad del ancho de tu banda, y descargar este programa de internet gratuito, sin tener que pagar un peso más que lo que gastas en tu servicio de internet, e instalarlo en tu computadora. Claro, obviamente no es tan sencillo al principio. Ya después, pues bueno, le vas aprendiendo. Yo, pues de hecho, cuando instalé Linux no sabía ni qué onda. Pues yo lo hice por probar en mi máquina, porque mi máquina la formateaba. Me llevaba prácticamente un día completo en una máquina de una capacidad hace pues casi 10 años, ¿sí? De una capacidad tremenda. Y me caía regordo que mi máquina se ralentizaba usando licencias originales, ¿no? Gastando en eso, digamos, para garantizar la seguridad de mi información y de todo lo que yo manejaba. Y pues veía cómo se iba todo al carajo cuando de repente no faltaba algún compañero o algún amigo descuidado que te mandaba un programa con un código malicioso y te hacía un desmadre. Y tu máquina se volvía lenta como una máquina X. Como una máquina barata para un niño de primaria, un chavo de secundaria, nada más para hacer sus tareas. Siendo que era un equipo, pues digamos, monstruoso. Casi, el precio de mercado de ese equipo, por ejemplo, que les hablo, era de $1,800. El precio de mercado. hace 10 años, más o menos. Entonces, imagínense. Pues me cansé. Oh, ya estoy hasta la madre de Win. Compré el antivirus original, para no andar buscando cracks. Compré el Windows original, y la cosa siguió igual, ¿no? ¿Saben qué? Al carajo Windows. Y empecé mi aventura con Linux. ¿Por qué? Porque no había virus. No se me ocurrió un Mac OS. Creo que no es tan caro como un Windows. Pero aún así, pues yo ya lo que no quería era gastar. Ya había gastado en una licencia original de un sistema operativo de Microsoft, un antivirus. Y no, y pues les estamos haciendo el caldo gordo, ¿no? A todas esas personas. Porque pues no creo que los que crean los antivirus no creen también los virus, ¿no? Por favor, a lo mejor dices, no, tú eres paranoico, llores. No, ni madres, eso es obvio, nadie quiere perder su fuente de trabajo, ¿no? Pues bueno, pues a trabajar, ¿no? Y a crear esos mismos, ¿no? Y tener, pero túneles, ¿no? Donde cabe un transatlántico en cuestiones de tu seguridad. O sea, aunque pagues un programa, no hay garantía de que tú conserves tu privacidad, ¿no? Y más cuando tienes que aceptar una licencia voluntariamente a fuerzas, ¿sí? Ah, no, si tú quieres instalar el programita en tu equipo, en tu máquina, pues simplemente, pues, así de fácil, tienes que aceptar la licencia, si no, no lo puedes instalar. Y en esa licencia, pues alguien se ha tomado el disgusto y el malestar de leerla. Creo que mucha gente no lo hace. Pero pues sería fácil darle una leída y ver a lo que tú te comprometes al comprar esa licencia. O sea que pues prácticamente mucha gente se queja de Mac. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando tú compras un equipo Mac, no lo estás comprando. Lo estás alquilando. ¿Sí? ¿Sí? Tú no eres el propietario. Así, así, así. Lean un acuerdo de licencia de Mac. Así se las pongo bien sencilla. Prácticamente, o sea, si a ti te agarra Mac haciendo, pues, un hack en alguno de sus equipos, para instalar, no sé, un Linux, por ejemplo, te puedes meter en un problema legal muy fuerte en contra de la compañía. Con Mac. Entonces, pues no se me vayan con la finta, ¿no? Que lo pagado es lo mejor. No, no es cierto. Vean qué nitidez de programa tenemos aquí, gracias a Linux. Bueno, amigos, pues ya no pude hablar de los demás temas. Es que esto también es maravilloso, créanme. La informática y todas las cosas que se pueden hacer sin tener a veces que desembolsar o quedarnos viendo que vale más el software que tu equipo de cómputo, ¿no? Así de fácil. Entonces, queridos amigos, pues fue un gusto haber estado en esta noche con ustedes. Yo les agradezco que hayan seguido este programa a fuego lento. No se vayan, quédense. Sigue nuestro programa de nuestra amiga Seti y pues su colaborador y amigo, nuestro amigo aquí en el chat, Albert Juve. Sí, creo que su programa se llama Desde la Raíz. Perdón. No crean, así llegué barriéndome y tengo dos máquinas y en una tengo trabajo y en otra tengo este programa. Así que estamos actualizando el SAT. El SAE, perdón, no el SAT, el SAE. Estamos, oh no, qué líos con este rollo, ¿no? Cuando contratas demasiada gente. Y dijeras, somos una superempresa. No, macho. Pero bueno, en los líos que nos meten. Bueno, amigos, pues yo les agradezco que hayan estado ustedes escuchando este servidor. Este fue un programa más para ustedes, de ustedes. Ok, que se llama A Fuego Lento. Y yo soy su servidor y amigo Luis Llorés, que les deseo muy buenas noches. Gracias, amigos. The chemicals. Yeah.